Book 2 66 66 66 ضمائر الملكية 1 Pronombres posesivos 1 Pronombres posesivos 1 أنا يا الخاص بي Yo, mi. Yo, mi. أنا لا أجد مفتاحي. Yo no encuentro mi llave. Yo no encuentro mi llave. أنا لا أجد تذكرة سفري. Yo no encuentro mi billete. Yo no encuentro mi billete. أنت كاف الخاص بك. تو تو تو تو. هل وجدت مفتاحك؟ Has encontrado tu llave? Has encontrado tu llave? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Has encontrado tu billete? Has encontrado tu billete? هو هاء الخاص به. El su. El su. هل تعرف أين مفتاحه؟ Sabes dónde está su llave? Sabes dónde está su llave? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Sabes dónde está su billete? ¿Sabes dónde está su billete? هي ها الخاص بها. Ella su. Ella su. قد ضاعت نقودها. Su dinero ha desaparecido. Su dinero ha desaparecido. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. Y su tarjeta de crédito también. Y su tarjeta de crédito también. نحن نا الخاص بنا. Nosotros nuestro. Nosotros nuestro nuestros. Nosotras nuestra nuestras. جدنا مريض. Nuestro abuelo está enfermo. Nuestro abuelo está enfermo. جدتنا بعافية. Nuestra abuela está bien. Nuestra abuela está bien. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن. Vosotros. Vuestro. Vosotros, vuestro, vuestros. Vosotras, vuestra, vuestras. أين أبوكم يا أطفال؟ Niños, ¿dónde está vuestro papá? Niños, ¿dónde está vuestro papá? أين أمكم يا أطفال؟ Niños, ¿dónde está vuestra mamá? Niños, ¿dónde está vuestra mamá?